el aparato represivo sigue impune. Una vez más, estamos frente a la Casa de Gobierno para recordarles que no nos vamos a olvidar de Julio y que seguimos, como todos los 18, exigiendo respuesta. Lo más difícil y lo más complicado, creo, es que se vuelva a instalar en la forma política la cuestión de la desaparición y que vuelva esa práctica como algo corriente que se está impulsando. Que por eso, ahí se muestra perfectamente que va más allá de una cuestión de nada más que de los juicios y la cuestión de la dictadura. Sino que es eso, digamos, López luchó y en los 70 y luchó en este juicio, al igual que todos luchamos, que sea de derecho humano, que sea desocupado, que sea sindical, que sea lo que sea. Y lo jodido es que hoy vuelva eso, como método que te secuestren, te puedan desaparecer y te hagan encima un simulacro de fusilamiento. Cuando sale la frase de decir, todos somos López, todos somos Julio López, porque todos somos gente que lucha, todos pensamos que hay que cambiar las cosas. La impunidad continúa. La semana pasada, la compañera Nilde Loy fue intimidada en su lugar de trabajo. Solo 24 horas después de que el juez Carlos Rosaski recibiera amenazas en su teléfono particular. No es casualidad que las amenazas vuelvan a repetirse cuando falta tan poco tiempo para el inicio del juicio al capellán confesor de Ramón Camps, Cristian Bomberdi. Los grupos de tarea siguen existiendo y operando porque no se desmanteló el aparato represivo. Después de lo de López, mucha gente empezó a recibir amenazas. Muchas de las cosas que hacen, por ejemplo, es grabarte los llamados telefónicos. Y después lo que tuvimos nosotros fueron mails que nos mandaron, ¿no? Que nos iban a pasear en auto, nos iban a secuestrar, un montón de cosas bastante feas. Que nos iban a mandar a centros clandestinos, que nos iban a bajar pistolas en las piernas, bueno, un poco de todo. Con nombre y apellido, directamente. Hay un sobrino de un militar que un día escrachamos, que nos mandó un mail diciendo la próxima vez que hagan un scratch les vamos a bajar un calibre 22 en las piernas, ¿eh? Así de fácil. Y bueno, todo ha sido una serie de amenazas y nosotros las presentamos a la justicia.